confío, Señor. Mi roca firme eres tú. En medio de la tormenta, tu luz me guiará hacia la luz. Caminaré en fe cada día. En tus promesas confiaré. Aunque el camino sea oscuro, en tu amor seguro estaré. Persoveré. Mi fortaleza, en ella encuentro dirección. Eres mi escudo y mi esperanza, en ti encuentro mi redención. Aunque los tiempos sean difíciles, tu gracia siempre me sostendrá. En cada paso de mi vida, tu fidelidad nunca fallará. Siempre, Señor, te alabaré. Confiaré. Confiaré en tu bondad. En tu presencia hallaré paz. Caminaré hacia tu luz. Por siempre, Señor, te alabaré. Confiaré en tu bondad, en tu presencia hallaré paz. Caminaré hacia tu luz, por siempre, Señor, te alabaré. Confiaré en tu bondad, en tu presencia hallaré paz. Caminaré.